Héctor Brizuela, referente de los trabajadores de Oil San Lorenzo. Hoy se encuentran dándole un abrazo simbólico. Aquí un grupo de trabajadores reunidos. ¿Cuál es la situación para contarla hoy? La situación, Flavia, es cada vez más compleja de la empresa, ya que a partir del fallo del doctor Ercolini se mantiene la inhibición. Los nuevos inversores tienen la imposibilidad legal de inyectar capitales. Esta empresa necesita urgentemente recapitalizarse porque si no el único camino que le queda es el quebranto. Por lo tanto, puedo decirte que los trabajadores estamos realmente en un estado de incertidumbre, preocupados, pero vamos a transformar toda esa energía en acciones de este tipo, en visibilizarnos, en expresarnos y en tocar absolutamente todas las puertas, principalmente las políticas, que es donde creo que vamos a encontrar la solución a nuestro problema. ¿En qué va a consistir el plan de lucha? ¿Ya tienen algo definido? El plan de lucha en principio es visibilizar de la mejor forma posible y lo más claramente posible esta situación. Para a partir de allí exigirle a las autoridades políticas respuesta a esta situación. La semana pasada nos recibió el doctor Genesini, el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Se comprometió a hacer gestiones ante el gobierno nacional, así que vamos a exigirle respuestas en ese sentido. ¿Desde Nación los han recibido? ¿Han tenido algún diálogo? Todavía el contador Abad cree que los trabajadores no somos dignos de que nos reciba. Ya le hemos pedido en tres oportunidades a través de notas, por favor que nos reciba, que nos dé su panorama y que nos explique por qué el Estado no acepta un pago inicial de 2.500 millones de pesos y cuota de 120 millones mensuales, pero evidentemente no quiere recibirnos, no puede o cree que los trabajadores no somos actores principales en este proceso. Creo que está totalmente equivocado. Nosotros somos 400 familias que queremos ser realmente partícipes de nuestro destino, queremos ser artífices, como decía Evita, de nuestro destino y vamos a ser. Muchas gracias. Gracias a vos.